it's a crime. Share it fairly, don't take a slice of my pie. Money, so they say, hola, muy buenas, donde quiero que te encuentres. Este es el podcast, el soundtrack de nuestras vidas. Con mucho gusto estamos aquí, Ángel, Fernando, León, Juan y tu servidor José Miguel, para presentarte el capítulo número 34 de nuestra serie, este intitulado Disfruten estos instrumentos. Vamos a empezar con el saludo de Fernando. Adelante, Fernando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en el caso de Orlando, estamos todavía en la mañana. Encantado de escucharte, José Miguel, como anfitrión del podcast de hoy. Me encantan las novedades porque eso hace el podcast más interesante y menos rutinario, ¿no? Pero encantado de acompañarte. Gracias a Ángel por la invitación. Y bueno, y por supuesto, las gracias también y saludos cordiales a JM, a Juan Cristóbal y a León. Listos ya para este podcast de instrumentos musicales, pero ya tú presentarás más adelante de qué se trata, JM. Muy bien, gracias, Fernando. León. Buenísimo. Aquí estamos de nuevo, mis amigos, para compartir nuevamente otro programa. El tema que vamos a tocar en este programa son los instrumentos musicales que nos han queremos destacar de temas que han pertenecido al soundtrack de nuestras vidas. Así es como yo lo he visto. No lo quiero tildar como una parte 2 del tema de los virtuosos, aunque vamos a escuchar a muchos de ellos en este programa, pero sí destacar la importancia y la belleza de esos instrumentos que no son los tradicionales de las... No, normalmente no los que se han destacado en los grupos de rock que hemos compartido durante todos estos programas que hemos hecho. Así que los invito a todos a acompañarnos y a este paseo musical hermoso que les vamos a traer. Muchas gracias, León. Juan, bienvenido. Hola, José Miguel. Muchas gracias y saludos a todos los compañeros y a todos nuestros oyentes. Aquí listo para presentar, me tomé un reto, ¿no? Voy a presentar un instrumento que no es el que lleva la melodía, sino que es el que hace el ritmo. Y traigo cosas buenas. Es más difícil porque los solos de batería, que es mi instrumento, son normalmente muy largos. Entonces no puedo poner los máximos exponentes aquí. Pero me tomo la libertad de traer algunos virtuosos para destacarlos, ¿no? Pero encantado de estar de nuevo con ustedes. Muy bien, Juan, muchas gracias. Y ahora nuestro habitual anfitrión, Ángel, que hoy está un poquito afectado de las cuerdas vocales. Igual nos va a dar su saludo. Ángel. Así es. Hola, José Miguel. ¿Cómo están, compañeros? En primer lugar, gracias a ti por hacerme ese quite, porque, bueno, como podrán escuchar, no estoy 100%, yo creo que ni 60% de la garganta, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Le pido disculpas a la audiencia por esta circunstancia, pero bueno, pues entonces aprovechamos como dijo Fernando, de introducir el programa y también de despedirlo. Y de otra manera, pues en este caso José Miguel, que es el padre de la criatura, pues creo que va a quedar todo muy bien. Así que vamos adelante. Muy bien, y antes de empezar con la presentación del tema que escucharon recién, merecidas felicitaciones para Fernando, nuestro compañero, que cumplió años la semana pasada. Fernando, un aplauso y un abrazo grandote por ese cumpleaños. Gracias, Fernando. El patriarca del grupo, llegué a 65 ya, edad de Medicare, estoy estrenando mi plan de Medicare. Ya te puedes vacunar también para el coronavirus. Sí, pero como soy de los tiernos de los 65, estoy en cola todavía y no consigo ir por ningún lado. Muy bien. Ahí estamos, y también, ahí estamos. Un día de esto me vacuno. A lo mejor tú te vacunas primero que yo, León, en Miami. Porque en Miami yo sé de muchos amigos que se han vacunado y no tienen 65 todavía. Pero aquí en Central Florida está difícil la cosa. Pero bueno, para adelante. Muy bien. Y ahora nuestra felicitación a Miguel y por supuesto el agradecimiento de siempre a ¿Qué pasa Miami? Por reproducir nuestro podcast en sus emisiones. Un abrazo, Miguel, y feliz cumpleaños. Muy bien. Empiezo presentando el tema que escucharon de entrada del programa. Desde hace semanas tenía yo muy claro cuál iba a ser la temática del programa que me tocaba en suerte proponer. Alrededor de los últimos años de la adolescencia, de mi adolescencia, hasta bien entrados mis 20s, me enfiebré por escuchar canciones cuyo protagonista fuera el saxofón. No admite ni quiero buscar la explicación racional, simplemente me empezó a gustar escuchar canciones en las que ese instrumento se constituye en el rasgo más característico de una pieza, por lo menos para mí. Muchas de esas piezas vinieron del mundo del jazz, nombres como Charlie Parker, John Coltrane, Starling Turrentine, Stan Getz, pasaron a formar parte de mi audioteca regular. El rock, como todo género musical, se nutre de otros géneros musicales. Quizás el rock más ávidamente que otros. Así que de entre todos los instrumentos de vientos, este, siendo de latón, es considerado dentro de la subfamilia de vientos, pero de madera. Y es probablemente el que más permeó en el rock, con permiso debido de la trompeta. Es pues con esta motivación que abrí el abanico a mis compañeros para que juzgaran un instrumento o familia de ellos cuyo rol fuese protagónico en las piezas que les seleccionaran. Creo que encontrarán en la variedad que les vamos a compartir de aquí en más solaz para sus oídos, alegría, romance y quizás tristeza para su espíritu. Disfruten de estos instrumentos. La primera pieza que escogí fue Money, de Pink Floyd, año 1973. Money es una canción de la banda Pink Floyd, de su álbum Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna. La pieza fue escrita por Roger Waters y abre el lado 2 del álbum original, el long play. Como sencillo, se convirtió en el primer hit de la banda en Estados Unidos, llegando a alcanzar el puesto 13 entre las 100 de Billboard. Money se reconoce por su particular tiempo y por el bucle de sonido que una caja registradora y moneda que escuchan periódicamente durante la canción le da. Se puede decir que al principio hay un solo de caja registradora, monedas golpeándose entre sí, rasgadura de papel y el sonido de una sumadora mecánica siendo operada. Con respecto al patrón de tiempo de la pieza, Money sí, es una de las dos únicas canciones que fueron escritas en el patrón de tiempo 7x4 y que lograron alcanzar el top 10 de los Estados Unidos. La otra es All You Need Is Love, una muy importante compañía. Yendo al objeto del podcast, Money tiene un solo de saxofón tenor muy notable, interpretado por un músico de estudio que acompañó a Pink Floyd y luego a David Gilmour, de quien era amigo, casi toda su carrera, incluyendo la mayoría de las presentaciones en vivo de la banda y de Gilmour mismo. Ese señor se llama Dick Parry. Él también interpreta los solos de saxo en Us and Them, Shine On Your Crazy Diamond and Wearing the Inside Out. El solo fue grabado con posterioridad a la totalidad de los demás instrumentos. Ese solo de saxo da entrada a tres solos de guitarra de Gilmour. El primero, en realidad, dos solos tocados de manera idéntica en pistas separadas y luego grabados uno sobre el otro para dar efecto de sonido doble. El segundo, donde todos los demás instrumentos se escuchan a un volumen más bajo y todos se escuchan sin reverberación, secos, como se dice en el lenguaje de la música. Y un tercero, ejecutado por un solo de guitarra del mismo Gilmour, con el efecto de doble dado por un artefacto electrónico llamado Double Tracking Automático, ADT. Técnica desarrollada, por cierto, en el estudio de Abbey Road por los técnicos a solicitud y por ideas de los Beatles. The Dark Side of the Moon es a mi gusto el mejor álbum de música de todos los tiempos. Es bueno compartir que el álbum en su totalidad fue primero tocado y refinado muchas veces en concierto antes de ver el interior de un estudio y ser grabado. Proceso inverso que son sujetos casi la totalidad de los discos de rock o pop. Con esta presentación habremos incluido en el podcast dos de sus temas y sospecho que desfilará algún otro. En tanto, espero que hayas disfrutado de Money y su potente solo de saxofón que lo identifica. Fernando. Bueno, y yo escogí los instrumentos, los primos hermanos del saxo de JM. Yo voy a concentrar mi presentación en este podcast con instrumentos de metal que producen sonidos mediante la vibración del aire de un resonador tubular en armonía con la vibración de los labios del intérprete o del músico. Los instrumentos de viento en metal también se llaman labrosones o labrofones, de raíces latinas y griegas que significa labio y sonido. Hay varios factores involucrados en la producción de diferentes tonos en un instrumento de metal. Se utilizan diapositivas, válvulas o teclas para cambiar la longitud vibratoria de la tubería, cambiando así de armónicos disponibles. Mientras que la embocadura del músico, la tensión de los labios y el flujo de aire sirve para seleccionar el armónico específico producido a partir de la serie disponible. Aunque todos los tipos de saxofón entran en esta categoría, como JM seleccionó este instrumento, yo me voy a concentrar más en los otros como la trompeta, el trombón, el flugelhorn o fliscorno. De esta manera, mi primer tema es a cargo del rey del flugelhorn o del fliscorno, Chuck Mangione, con el tema Feel So Good, composición instrumental del músico estadounidense Chuck Mangione. Este instrumento, el flugelhorn o fliscorno, como se le conoce en español, es un instrumento musical de metal o de latón con válvulas como una corneta, pero con un tono más suave. La canción Feel So Good fue escrita y producida por Mangione y es el tema principal de su álbum de 1977. La versión del álbum de Feel So Good dura más de casi 10 minutos, pero la que vamos a escuchar pues, es una versión editada de 3 minutos 28 segundos. Para aquellos que no han escuchado la versión original, les recomiendo que la escuchen porque vale la pena. Aquí por razones de tiempo, pues, para darle cabida a otros artistas, pues yo voy a colocar la versión editada, que fue lanzada como sencillo a principios de 1978 y que alcanzó el número 4 de la lista Billboard Hot 100 en junio de ese año, después de pasar una semana en la cima de la lista de Easy Listening en Billboard en mayo de ese mismo año. La grabación también fue nominada para un premio Grammy al disco del año en la ceremonia celebrada en 1979 y perdió nada más y nada menos con Just the Way You Are de Billy Joel. Mangione volvió a grabar la melodía como una balada lenta y con letra cantada por Don Porter para su álbum de 1982, 70 Miles Young. Mangione fue citado describiendo la edición de la versión original de la canción como cirugía mayor. Pues esa cirugía mayor es la que vamos a escuchar a continuación. El álbum Feel So Good alcanzó el puesto número 2 en la lista de álbumes de Billboard en 1978 y no llegó al número 1 por otro fenómeno y, por supuesto, el tiempo de Disco Music, pues la banda sonora de Saturday Night Fever no permitió que el álbum de Mangione llegara al número 1, para que se den una idea de la popularidad que tuvo este álbum. Charles Frank Mangione, nacido el 29 de noviembre de 1940, además de músico, es también actor de voz, trompetista y compositor estadounidense. Fue miembro de la banda de Art Blakey y codirigió los Jazz Brothers con su hermano Gap. Logró el éxito internacional en 1977 con el tema que vamos a escuchar a continuación, Feel So Good, Se Siente Tan Bien. Mangione ha lanzado más de 30 álbumes desde 1960. El 25 de junio del 2019, The New York Times Magazine incluyó a Chuck Mangione entre los cientos de artistas cuyo material musical fue destruido en el incendio de Universal de 2008. Ya esto lo hemos mencionado en podcasts anteriores. Mangione fue víctima también, o el material de parte del material de Mangione fue parte destruido en este incendio de Universal en 2008. ya había sonado Mangione, Chuck Mangione, en el episodio 9 de nuestro podcast, gracias a JM, que lo presentó con su clásico de 1979, Children of Sanchez. La anécdota que tengo es que yo vi a Chuck Mangione en vivo en el Festival Miden Cannes en febrero del 89. Como he mencionado en varios podcasts anteriores, Rod Ben perdió Wea, el contrato con Wea y la distribución que tenía Rod Ben, donde ese era mi trabajo en Rod Ben, o el sello que yo manejaba, caducó el 31 de diciembre del 88. Y yo me quedé sin sello y no me quería ir a Sonográfica, que fue donde se fue Wea. Entonces, como parte de compensación y con la idea de buscar otros sellos para representar, me enviaron al Miden, que es el festival de música de Cannes, pero el de música, que lo hacen a principios de año. Y siempre se organiza, como les dije, pues en Cannes. La feria que se anuncia como el evento empresarial internacional líder para el ecosistema de la música se celebra desde 1967. Yo en esta oportunidad que estuve en el Miden, vi a Chuck Mangione en vivo en el Palacio del Festival del Congreso, espectacular, pues dio un concierto no muy largo porque había muchos artistas, pero esa fue la única oportunidad de verlo en vivo y, por supuesto, un fenómeno. Relájense todos a continuación con esta maravilla de canción que nos regala Chuck Mangione, Se Siente Tan Bien. Muy bien, ya nos sentimos mucho, mucho mejor. Ahora con León, vamos a ver dónde juegan los niños. León. Sí, el instrumento que yo les voy a traer es la guitarra acústica. Vamos a pasar ahora de los instrumentos de viento a las cuerdas. Desde su uso como instrumento musical en la música rock, la guitarra acústica, al igual que con otros instrumentos musicales ha sucedido, ha logrado destacarse en multitud de grabaciones y en varios estilos a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Muchos artistas comenzaron practicando sus primeros acordes con la guitarra clásica o española antes de pasar a esta guitarra acústica, un instrumento más apropiado para el estilo, puesto que proporciona un sonido más potente y una mayor sonoridad. En cualquier caso, lo cierto es que este instrumento ha alcanzado una fuerza simbólica que no ha obtenido ningún otro, asociándose con los valores del rock, la libertad y un cierto espíritu de rebeldía. El uso de la guitarra acústica puede resultar muy brillante y apreciado musicalmente al acompañar una melodía de voz, formar parte de la sección rítmica, armónica y melódica de una banda y realizar grabaciones con calidez. Es por ello que tomé la decisión de traerles algunos temas que han formado parte del soundtrack de mi vida y que no habían sonado anteriormente en ninguno de nuestros programas, donde la guitarra acústica ha tenido parte muy destacada. Por supuesto, me hubiese encantado ponerles mis temas favoritos, donde podemos apreciar las hermosas ejecuciones en guitarra acústica por parte de Jimmy Page en Escalera al Cielo, de Paul Simon en Sounds of Silence, Don Henley en Hotel California, Stephen Stills, Bob Dylan, Eric Clapton, Paco de Lucía, Aldi Meola o Paul McCartney. Pero todos los temas que hubiese querido compartir ya han sonado en nuestros programas anteriores. Pero no se preocupen, no los voy a defraudar, porque lo que hoy les traigo es lo mito. Para este programa, nada es segundo plato de nadie, ya se darán cuenta. Y para el programa comienzo con, nuevamente repetimos, a nuestra estrella Cat Stevens. Este es uno de nuestros músicos favoritos en los podcasts. Ya Cat Stevens había sonado antes en los programas 17, 18 y 19, pero no quiero dejar fuera el tema con el que dio inicio su celebérrimo long play Tea for the Tillerman. En efecto, Where Do the Children Play es el tema que les traigo. Es una canción del músico británico Cat Stevens, hoy conocido como Yusuf Islam, y el tema que da inicio a su aclamado disco Tea for the Tillerman, que fue publicado en 1970 y con el cual llegó a ser reconocido en todo el mundo gracias a los maravillosos temas interpretados con guitarra que hasta el día de hoy son considerados clásicos. No es cuestión de una moda ni nada, simplemente los temas son perennes y durarán así en el tiempo. En esta canción, este sensible compositor hacía una dura reflexión sobre el hambre y la destrucción del medio ambiente, el cual era una temática muy discutida desde mediados de los años 60. Stevens también fue un crítico de las guerras, de la discriminación racial, la pobreza, los desastres ecológicos, todos esos temas que típicos de la época que se hacía lo que llamaban canciones protesta. Y es un artista que se interesó mucho por el futuro de la humanidad. Siempre que tenía cuestionamientos e inspiración necesaria, ponía estos temas sobre la mesa en alguna que otra canción. En este caso, Where Do the Children Play habla sobre la contaminación del medio ambiente. En ella, Cat Stevens reconoce la utilidad de los avances tecnológicos para el ser humano, pero se cuestiona el hecho de que estos grandes inventos dañen el entorno natural, logrando que el mundo se transforme en una simple y vaga selva de cemento. En la canción, Stevens relata sus frases y metáforas desde el punto de vista de un hombre que no rechaza el cambio tecnológico, pero que se cuestiona día a día si estos avances son en verdad algo necesario, pues cada vez son más escasos los lugares donde los niños pueden jugar y sentirse libres frente al mundo. Con canciones tan impresionantes como esta, Tea for the Tillerman se convirtió en un disco de lujo que batió todos los récords en cuanto a ventas en Inglaterra y Estados Unidos, consagrando de buena forma su carrera musical que tendría un punto de quiebre cuando dejó de lado su protesta y su guitarra para adentrarse al Islam, a la religión del islamismo. Pero más allá de sus polémicas, Steven nos dejó un discazo donde sale esta maravillosa canción y otras tan hermosas como esta, que sin lugar a dudas es un long play que todo ser humano debe escuchar antes de morir. It's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Excelente, excelente. Fernando, ¿qué tienes que decir de esto? Bueno, efectivamente, excelente. Este es el tercer tema que suena de este álbum T for the Tillerman. Los otros dos los traje yo, uno para el Día del Padre, que creo que fue el 19, y el 18, que fue el de los cantautores. Pero me encanta este tema, es el que abre la cara de este extraordinario álbum. Para recordarles la secuencia de esa cara A, es Where Do the Children Play, esta que acaba de colocar gentilmente León. Hard-Headed Woman es la segunda, Wild World, que la traje yo para el podcast de cantautores, Sad Lisa y Miles From Nowhere. Ese es el extraordinario lado A de este álbum. Y por supuesto, me encantó que León lo trajera. Y ya pues, al igual que Dark Side of the Moon, que es otro super álbum, creo que con Money ya estos dos álbumes no queda mucha tela que cortar en este podcast, ¿no? Habrá que improvisar más con otros temas de Pink Floyd en otros álbumes y otros temas de Cat Stevens. Pero me encantó que lo hayas traído y muy, muy apropiado para este podcast de instrumentos. Y bueno, ahora continúa Juan va a presentar Juan Cristóbal su primer tema de batería. Adelante, Juan. Gracias, Fernando. Sí, vamos a meterle ritmo a esto. En realidad, buscando canciones donde la batería fuese el elemento primordial, la gran limitante, como mencioné antes, era el tiempo. Pero por eso quise traer también bateristas que siempre me impresionaron. Así que yo voy a hacer el doble juego, batería con bateristas. Y quiero abrir, y vamos a abrir con un grande, Ian Anderson Pace, un baterista inglés que es el único miembro original de la banda Deep Purple, Púrpuras Profundas. Vamos a escuchar Fireball, que es una de las canciones, o es la canción donde por primera vez usó doble bombo, ¿no? Es un temazo. Siempre la carrera de Pace es larga, ha tocado con una infinidad de gente. Es increíble. Y también me identifico mucho con él, ¿no? Él por sus lentes y su forma de enfrentar la batería, ¿no? Entonces, vamos a escucharla. Vamos a escuchar Fireball. Yeah. Temazo, absolutamente temazo. Y ahora que estamos hablando de Deep Purple, no me puedo escapar de pensar las piezas que Deep Purple se inspiró en música del barroco, música clásica. Así que nos vamos directamente a una fuga. Ángel. Así es, JM. Bueno, en este caso yo me fui por el piano. A mí siempre me ha gustado la majestuosidad de un buen piano, bien sea pues solo o en un formato pequeño como puede ser el trío de jazz o tan grande como una orquesta sinfónica. Mi primera selección es un homenaje a uno de los grandes, uno de mis preferidos, Keith Emerson. Pues fue uno de los más grandes tecladistas del rock progresivo y es bien conocido su amor por el piano. En The Nice, en Emerson, Lake and Palmer y también en sus trabajos solistas, pues siempre el piano ocupó un lugar preferente. A mí me pegó mucho sus partidas, pero bueno, siempre estará su música con nosotros, ocupando un lugar predominante. Les voy a traer en este caso de mi disco favorito de Emerson, Lake and Palmer, Trilogy, el cual arranca con una suite que se llama El Enigma Infinito, que tiene dos movimientos, y entre los dos movimientos tiene una especie de puente, un interludio corto de piano, que es muy bonito, que siempre me ha gustado mucho, y que se llama Fuga, y suena así. Bellísima, bellísima, absolutamente preciosa. Veamos ahora, León, ¿qué nos trae? ¿Te pone esta canción, León? Oye, lo que trajo Ángel, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que yo traigo. Hermoso, y Keith Emerson prácticamente es uno de los grandes del soundtrack de mi vida. Así que les puedo decir que no todos esos estupendos y extraordinarios sonidos que producía ese legendario trío conocido como Emerson, Lake y Palmer, venían de la mano de su tecladista Keith Emerson. En este caso, la sonoridad de la guitarra Gibson de 12 cuerdas que usó Greg Lake también cautivó a muchos. Y hoy les traigo esta hermosa melodía titulada Still You Turn Me On, que formó parte de su álbum Brain Salad Surgery del año 1973. El canto de Lake y la atmósfera de Emerson es lo que hace que Still You Turn Me On sea tan especial y atemporal. Incluso cuando estás obsesionado con los sonidos del futuro, Emerson, Lake y Palmer sabían que una buena melodía siempre estaba en el corazón de su arte. En esta hermosa balada rock que les voy a poner, Lake arpegia sobre la ambientación del teclado de Emerson y nos canta cosas así. ¿Quieres ser un ángel? ¿Quieres ser una estrella? ¿Quieres tocar algo mágico en mi guitarra? ¿Quieres ser un poeta? ¿Quieres ser mi cuerda? Puedes ser cualquier cosa. Un breve acento con la guitarra eléctrica es un hermoso detalle en esta sencilla composición. La variada sonoridad de los teclados de Emerson es combinada con refinado gusto y sin excesos. Greg Lake estuvo desde 1969 con King Crimson como cantante y productor para la grabación de sus dos primeros álbumes, pero en 1970 se unió a Keith Emerson y Carl Palmer para formar uno de los tríos musicales más reconocidos de la historia. Así que escuchemos a continuación el bello sonido de la guitarra tocada por este gran músico y cantante, quien nos dejó en el año 2016 a la edad de 69 años y que aún muchas veces nos recuerda con su característica voz diciéndonos: "Welcome back, my friends, to the show that never ends." Cover, you could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something, it just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark gloss on your eyes. Though your flesh has crystallized, still you turn me on. Let me tell you something, you just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense. Still, you turn me on. Bello tema, León, excelente tema. A mí hay dos canciones de Emerson, Lake & Palmer que en los tiempos de nuestra miniteca cabía poner en fiestas. Una era Lucky Man y la otra era esta. Muchísimo más romántica esta segunda, esa voz sedosa y a la vez con un tono metálico de Greg Lake junto con el punteo de la guitarra, la hacía un tema extraordinario para bailarlo en el estilo ya muchas veces mencionado en un solo ladrillito. Gracias, excelente tema. Veamos ahora a Fernando, que le va a dar una vuelta al ritmo de este programa en este momento. Fernando. Pues sí, vamos con Chase, el álbum que fue el álbum debut de la banda de fusión de jazz y rock Chase. Bill Chase ya era un trompetista principal bien establecido cuando decidió formar su propia banda. Reclutó a otros tres trompetistas veteranos y al vocalista Terry Richards. Lo respaldó con una sección de ritmo de rock y creó una banda que fusionó los estilos de jazz y rock. Temprano en los 70 hubieron muchas bandas, bueno, finales de los 60 y comienzos de los 70 hubieron muchas bandas en este estilo, ¿no? Chase fue una de ellas. Chicago, que ya ha sonado varias veces en este podcast. También Sangre, Sudor y Lágrimas, que va a sonar posteriormente con un tema que traigo yo también. Y Idos de Marzo, los Ides of Mars, que duraron poco, fue prácticamente un one hit wonder. Pero Chase era parte de ese grupo y como les digo, pues fue una onda muy interesante en esa época. Y por supuesto, esos estilos de jazz y rock mezclados, pues me encantan, ¿no? Particularmente. El álbum fue grabado en Chicago entre noviembre y principios de diciembre de 1970 y lanzado en abril del 71. El sencillo Get It On, que es la que vamos a escuchar a continuación, pasó 13 semanas en la lista Billboard Hot 100 a partir de mayo de 1971, alcanzando finalmente el puesto 24 en julio de ese año. Este éxito impulsó las ventas de álbumes, del álbum a más de 400.000 unidades, algo inusualmente alto para un artista de jazz. El álbum estuvo en las listas durante un total de 26 semanas, alcanzando el puesto 22. Además de la versión estéreo convencional de dos canales, el álbum también fue lanzado por Epic, el sello subsidiario de CBS Records, en una edición cuadrafónica de cuatro canales en LP en cinta de ocho pistas en 1972. Bill Chase, nacido en octubre de 1934 y lamentablemente y accidentalmente fallecido el 9 de agosto del 74, fue un trompetista estadounidense y líder de la banda de jazz rock Chase. El trabajo de Chase en un cuarto álbum de estudio a mediados del 74 llegó a su fin el 9 de agosto de ese mismo año, mientras se dirigía a una actuación programada en la Feria del Condado de Jackson. Chase murió en el accidente en un Piper Twin Comanche bimotor alquilado en Jackson, Minnesota, a la edad de 39 años. El piloto y el copiloto también murieron, al igual que el tecladista Wally John, el guitarrista John Emma y el baterista Walter Clark. Los miembros del grupo Chase que tocan trompeta en esta pieza son Bill Chase, líder solo de trompeta, Ted Piercefield, Alan Ware y Jerry Van Blair. Recordemos entonces a Bill Chase y su banda con este clásico de 1971, Get It On. Descansa en paz, Bill. Gracias por la música. When the moon shines bright, I said I want to when the time is right now. I need you all through the night now. Lay our feelings out of sight, get it on in the morning now. I'm gonna tell you just what I'm gonna do. I'm gonna make love to you. That's the kind of feeling I just won't quit. I said, come on, girl, now this is it. Get it on in the morning now. Oh, that feeling's gonna be you. Oh, that feeling's gonna be me. It's gonna be just you and me in ecstasy. Come on, girl, now this is it. Get it on in the morning now. It's gonna be just you and me in ecstasy. La rompiste, Fernando. Realmente trajiste algo que hacía mucho, mucho tiempo que no escuchaba. Y bueno, esta pieza junto con una que va a traer Juan más adelante, Rock and Roll Music, Lucrecia McEvil and Vehicle, eran ideales para abrir sets de música rápida por la energía que transmiten, en este caso particular, la sección de metales. Y también de apreciar en esta un solo de órgano Hammond, que no es nada despreciable. Juan. Oye, Fernando, sí, definitivamente un temazo, ¿no? Este fue un 45 que no sé por qué en Venezuela la llamaron Comencemos. Y te digo que después estuve buscándola y, por supuesto, guiado por el Comencemos, no llegaba al Get It On nunca, ¿no? Pero es definitivamente una de las canciones que cuando yo pienso en metales, esta viene, ¿no? Esta viene siempre en mente. Gracias por traerla. Y le voy a dar el pase entonces. Vamos a irnos entonces de estos metales de nuevo al saxo. José Miguel, ¿qué nos traes? Y venimos con el saxo, Smooth Operator. Esa va a ser la canción que vamos a escuchar a continuación, de la banda inglesa Sade, que probablemente la conoceremos en español como Sade o algo por el estilo, ¿no? Encabezada por su vocalista, Sade Edu, y proviene esta pieza de su álbum debut en estudio que se llamó Diamond Life de 1984. De hecho, este fue el tercer sencillo que se sacó de ese álbum, siendo el primero You Love Is King, su mayor éxito en el Reino Unido, más no en el resto del mundo, en el cual esta pieza Smooth Operator fue. La pieza fue escrita en conjunción con un Raymond St. John, que al momento en que Sade Edu entró en la banda o formó parte de la banda Pride, que era la antecesora de la banda que ella luego formaría, coincidieron por un breve periodo de tiempo, pero ese breve periodo de tiempo fue suficiente como para que escribieran juntos esta canción, y no pudieron llegar a grabarla juntos, porque simplemente St. John pues salió de la banda y como que se perdió. Sin embargo, sus derechos quedaron resguardados y está conocido y reconocido como coautor de esta medida. Sade Edu, una personalidad curiosa, nacida originalmente en Nigeria, migró hacia el Reino Unido muy temprano en su vida y allí desarrolló todos sus estudios y toda su carrera. Ella empezó realmente como diseñadora de moda y luego modelo, porque era una chica pues muy guapa y con muy buena figura. Sin embargo, se interesó muy pronto por el tema de la música y se integró en esta banda a la que he hecho referencia, Pride, que era una especie de funk latino. Esa influencia duraría pues casi toda la carrera de ella y es como una especie de firma que tienen todas sus melodías, sus canciones, sus discos incluso, que tienen ese saborcito latino, a pesar de que pues ella de latino tiene poco, ¿no? Quizá habría que discutir un poco si los ritmos afrolatinos derivados de los yorubas, por ejemplo, tribu que era originalmente lo que hoy se llama Nigeria, tienen alguna similitud con las melodías que Sade desarrolló. En todo caso, durante el tiempo que estuvo en Pride, no solamente hizo llave con el St. John, el Ray St. John, con quien escribió esta canción, sino con Stuart Matthewsman. Stuart Matthewsman fue el saxofonista de la banda Pride y después sería el saxofonista de la banda Sade, y es quien interpreta el saxo en esa Smooth Operator. Sade produjo este álbum y cinco más, dejó una impronta en el mundo de la música del Reino Unido, europea y quizá mundial, y tal su impresión en el mundo europeo en particular, que por ejemplo esta melodía Smooth Operator es casi como un himno no oficial de Fórmula. El piloto español Carlos Sainz desarrolló el hábito de cantarla como celebración después de alguno de sus éxitos como conductor. Y de alguna manera se ha construido a un nivel casi subterráneo en el, un himno no oficial de la Fórmula 1. En lo que concierne al soundtrack de mi vida, la firma de la canción es del saxo tenor Matthew Mann, que mencioné, fue miembro de la banda Pride y después acompañó a Sharey en su propia banda. En esta pieza contrapunta y se entrelaza con la voz suave y baja de Sharey para darle un tono aterciopelado que caracteriza a esta pieza. Es una pieza muy suave, smooth, diría yo. Y describe la canción el tránsito de un estafador profesional y probablemente también un proxeneta, que es a su vez un gran seductor. En otro nivel, hay quien compara la letra de esta canción, el mensaje de esta canción, con la figura y expansión del capitalismo a nivel global. En todo caso, la pieza fue muy popular en la radio y debido a ese solo de saxo, compré un disco, compilación de canciones de ese año que incluía, al igual que esta, a Careless Whisper de Wham, que ya escuchamos, otro trabajo notable de saxo en esa pieza, y Private Dancer de Tina Turner. Como diría Ángel, ese disco era un camión de ladrillos y fue parte de mi audioteca en esos años, en la mitad de la época de los 80. Por eso lo he traído aquí. El saxo es una parte importante de esa pieza y pues les invito a considerar esto una octavita de San Valentín y que disfruten este ladrillito, Smooth Operator, en la voz y ritmo de Sharey. Excelente tema, JM. Perfecto. Chardé no había sonado en el podcast, ya le tocaba sonar. Ideal, tema perfecto. Aunque bien mencionaste, esta precisamente no fue el éxito más grande de ella en el Reino Unido, sino Your Love is King. En Estados Unidos y en el resto del mundo, pues fue al revés. El gran éxito fue esta que sonó, Smooth Operator, que pasó 13 semanas en el Top 40 de Billboard y 2 semanas en el tope de la cartelera adulto contemporáneo también en Estados Unidos. Extraordinario tema, gracias por traerla. Y bueno, ahora continúa Juan con su segundo tema de su presentación. Vamos a cambiar el ritmo violentamente. Vamos a escuchar a continuación My Generation de los Who, que convirtieron, fue todo un éxito y es una de las canciones más reconocidas de ellos. Es también una de las canciones más viejas que traigo, es del 65, compuesta por Peter Townshend en la edad cuando tenía 20 años, y fue lanzada, alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido, el puesto más alto en las listas de su país, y en al número 74 en Estados Unidos. El baterista Keith Moon, que le da un toque de especial a esta canción al final, es un tipo que es definitivamente un personaje del rock. Tiene una historia, tiene una cantidad de anécdotas, de hecho se han hecho series, películas de él. Tenía el hábito, o le dio por, era una personalidad destructiva, le dio por destruir inodoros con dinamita, inicialmente con dinamita, cada vez yendo hasta cosas más fuertes, ¿no? Es reconocido como uno de los mejores cuando murió tempranamente en el 78, cuando fue llevado al Salón de la Fama. Se dijo que con su manía de lado lunático y su mundo excesivo de consumo de alcohol y fiestas, se había perdido uno de los mejores bateristas del rock. De hecho, en algunas listas lo dan como número 2. Entonces, vamos a escuchar en este tema My Generation, que hay varias cosas interesantes. Ahí suena un bajo, de un solo de bajo, que fue uno de los primeros grabados por John Entwistle. Y vamos a escuchar al final, sobre todo a la parte, a la coda de la canción, donde se oye esa enérgica batería de Keith Moon, con ese mezclada con la guitarra de Townshend. Vamos a disfrutar entonces My Generation. Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. About my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. This is my generation. This is my generation, baby. Cause we get around. Things they do look awful. Talking about my generation. Yeah, forget El ritmo trepidante de Keith Moon y la guitarra de Townsend nos abren nuevos horizontes, León. Bueno, continuamos mi parte de guitarra y para esta ocasión es, bueno, es verdad, es imperdonable dejar afuera este corto y bello tema que compuso Steve Hackett, un tema exclusivo para guitarra que apareció cuando pertenecía a la agrupación Genesis y que fue incluido en su excelente álbum Foxtrot del año 1972. Este breve tema era el que iniciaba el lado B del long play. La destreza y talento de Hackett se manifiesta y además cabe mencionar cuántos estudiantes y fans han intentado tocarla en sus tiempos de aprendizaje de guitarra. Steve Hackett es un guitarrista y compositor inglés, dueño de un talento extraordinario y famoso por su participación en Genesis desde 1970 a 1977, en donde grabó varios discos pilares del rock progresivo. Desde niño estudió y manejó varios instrumentos, entre ellos la flauta, pero recién a los 12 años se le acercó la guitarra y desde ahí más nunca la soltó. Completamente de manera autodidacta y en corto tiempo, aprendió a formar acordes y combinarlos con influencias que iban desde lo clásico, más que todo Bach, hasta el blues como música como la de John Mayall, Eric Clapton. Así que Hackett había logrado dominar y estudiar también la guitarra clásica teniendo como referencia a Paco de Lucía, también entre otros. En sus trabajos con Genesis tocó algunos de los solos más conmovedores del progresivo, fundamentalmente en el disco Selling England by the Pound de 1973, considerado una obra cumbre del rock británico de todos los tiempos. Su utilización de la técnica del tapping, que se ejecutaba utilizando los dedos para presionar las cuerdas sobre el mástil de la guitarra, haciendo sonar las notas, le dio mucha notoriedad entre los guitarristas. Eddie Van Halen le sacó brillo a esa técnica y logró fama en los 80 usando a destajo ese truco. Hackett comenzó una carrera solista aún antes de dejar a Genesis. Ya en 1975 había grabado Voyage of the Acolyte, su primer disco en solitario, considerado por algunos hasta uno de los mejores discos que Genesis no sacó. En sus trabajos posteriores se aprecian varias etapas, una primera de rock progresivo y experimental, seguida por otra en la que desarrolla temas más pop cercanos a la world music. Posteriormente Hackett explora su interés por el repertorio de guitarra clásica y blues y en los años recientes alterna discos de influencia clásica con otros rockeros y ha dado numerosos conciertos tocando temas legendarios de Genesis, inclusive interpretando algunos discos de esa banda en su totalidad y con un gran recibimiento. Varios guitarristas han expresado su admiración por Steve Hackett. Entre otros podemos mencionar a Alex Lifeson de Rush, Yngwie Malmsteen, Francis Donnery, Roy Nestolt, Mike Holmes. Inclusive Brian May, guitarrista de Queen, ha reconocido en varias ocasiones la influencia recibida por su técnica para tocar guitarra. Así que escuchémoslos de una vez en esta hermosura de tema. Hermoso tema, León. Seguramente más de uno se le salió una lagrimita al escucharlo. Veamos que Ángel en la presentación de su siguiente tema. Así es, JM. Ahora les traigo al gran Jordan Rudess, conocido pues como tecladista de la banda de metal progresivo Dream Theater, pero que en sus trabajos solistas suele despojarse de ese sonido pesado y trae por lo general sonidos más intimistas, como en este disco de 2015 llamado The Unforgotten Path, donde Rudess le rinde tributo a artistas que han influenciado su carrera, como el caso de Genesis, de Yes, Simon and Garfunkel, los Beatles, Elton John y, como en la pieza que les traigo, los Rolling Stones. La balada A Steals Go By, que aquí en Venezuela la tradujeron a la radio como Se van las lágrimas, es una de las más bellas composiciones de Jagger y Richards, y Rudess la versiona estupendamente al piano. Querida audiencia, denle una escucha y les garantizo que van a repetirla varias veces porque vale la pena. Suena así. Definitivamente, muy buen tema, Ángel. Una hermosísima canción, una muy buena versión. De entre las baladas de Rolling Stones, que no son muchas, ¿sí? Son conocidos ellos por las canciones rápidas, esta es tal vez mi preferida, incluso por arriba de Angie, ¿no? Y tiene, enlaza con la canción que trajo León, porque también tiene una frase de sentarse y ver a los niños jugando. Continuemos. Gracias, Ángel, por haber traído esta buena versión. Y ahora vamos a escuchar qué nos trae por ahí Fernando, que trae algo muy bueno. Bueno, como mencioné antes, pues ahora le toca, por supuesto, a Sangre, Sudor y Lágrimas, Blood, Sweat and Tears. Les voy a presentar un tema del segundo álbum de esta extraordinaria banda, God Bless the Child. Dios bendiga al niño. Es una canción escrita por Billie Holiday y Arthur Herzog Jr. en 1939. Fue grabada por primera vez el 9 de mayo de 1941 y publicada por OK Records en 1942. La versión de Holiday de la canción fue galardonada con el Grammy Hall of Fame Award en 1976. También fue incluido en la lista de Songs of the Century por la Recording Industry Association of America y el National Endowment for the Arts. Blood, Sweat and Tears es el segundo álbum de la banda Blood, Sweat and Tears, que lleva el mismo nombre, por supuesto, lanzado el 11 de diciembre de 1968. Tuvo un éxito comercial llegando a la cima de las listas en Estados Unidos durante 7 semanas colectivas y produciendo 3 sencillos top 5 consecutivos. Recibió el premio Grammy Álbum del Año en 1970 y ha sido certificado cuádruple platino por la misma compañía que hace este tipo de mediciones, por ventas de más de 4 millones de unidades solamente en Estados Unidos. El líder de la banda, Al Kooper, y otros 2 miembros, Randy Brecker y Jerry Wise, habían dejado Blood, Sweat and Tears después de su primer álbum, el primer disco de Blood, Sweat and Tears. Mucha gente pensó que era el final de Blood, Sweat and Tears, pero resulta que Bobby Colombi y Steve Cash buscaron al cantante de reemplazo y seleccionaron nada más y nada menos a David Clayton Thomas. Para mí, uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos. ¿Qué vozarrón tiene este hombre? Ya lo vamos a escuchar, los que no se acuerden. 3 músicos más se unieron para llevar la banda a nueve miembros. Columbia asignó a James William Guercio, que trabajaba simultáneamente con la nueva banda Chicago, porque los dos eran del mismo sello, para producir este nuevo álbum. La selección de canciones estaba mucho más orientada al pop que el primer álbum, con más composiciones ajenas a la banda. Fue grabado en los estudios CBS de la ciudad de Nueva York. El estudio acababa de recibir una de las primeras grabadoras de cinta de 16 pistas modelo MM-1000, construida por Ampex. La nueva tecnología permitió mucha más flexibilidad en la sobregrabación y la mezcla de la grabadora de cinta de 4 y 8 pistas, que era el estándar para 1968. El álbum fue una de las primeras grabaciones de 16 pistas lanzadas al público. Los miembros de la banda que tocan instrumentos de metal en esta extraordinaria versión, God Bless the Child, de Billie Holiday, son Dick Halligan en el trombón, Fred Lipsius en el saxofón alto, Liu Soloff en la trompeta y el flugelhorn, Chuck Winfield en la trompeta, el flugelhorn y Jerry Wyman en el trombón. La anécdota que tengo es que del 12 al 14 de septiembre de 1974, Sangre, Sudor y Lágrimas se presentaron en vivo en la Plaza de Toros Nuevo Circo de Caracas con David Clayton Thomas al frente como su líder vocal. Y yo estuve allí presente para disfrutar de esa excelente presentación. No recuerdo cuál de los 3 días. Disfruten a continuación su versión del clásico original de Billie Holiday, Dios bendiga al niño. Thank you.

got to have his own girl. Juan, ¿qué haces si empezamos un set de rápidas? Claro, y vamos a empezar con todo como empezamos muchas veces en la fiesta. Vamos a poner Rock and Roll de Led Zeppelin, que fue una, es la manera también de reconocer esa, ese baterista, John Henry Bonham, que nos dejó en el 80, que es reconocido por muchos como el mejor baterista del rock and roll, por su velocidad, por el sonido distintivo, por su manera de hacer ritmos, y nada mejor que en esta versión que nos trajo Led Zeppelin en su cuarto álbum. De ese álbum sonamos muchas veces también Escalera al Cielo, ¿no? Pero yo creo que Rock and Roll fue la que más. Vamos a escucharla, ¿no? Es una canción que es muy, muy rápida. Estamos hablando de 170 beats por minuto y que es toda una delicia de lo que es la estructura convencional. Escuchemos Rock and Roll. Gracias por traerla, Juan. Otro clásico del Led Zeppelin 4, Rock and Roll, después de Black Dog y dos antes de Escalera al Cielo. Esa cara de ese álbum es lo máximo, mi hermano. La anécdota que tengo, y ya lo he repetido varias veces, pero el momento es ideal para hacerlo. El 14 de mayo de 1988, el sello Atlantic Records, al cual pertenecía Led Zeppelin toda su vida, celebró su 40 aniversario organizando un concierto ininterrumpido que duró casi 13 horas, comenzando al mediodía y terminando un poco antes de la una de la mañana, del día siguiente en el Madison Square Garden de Nueva York. El evento se denominó Es Solo Rock and Roll, casualmente, el tema que acabas de presentar, ¿no? Solo actuaron artistas que habían publicado material en el sello Atlantic en Estados Unidos durante los 40 años de existencia de la compañía. La Bernd Baker y Ruth Brown fueron los artistas de Atlantic con más antigüedad en presentarse esa noche, mientras que Debbie Gibson fue la más reciente, pues esa era la teenager. Yo estaba en Rodben en esa época, obviamente, y Debbie Gibson pues era la teenager, al igual que Tiffany, que las dos pertenecían a Weber, ¿no? Eso fue una época chévere. Los planes para cerrar la actuación con un jam de grandes éxitos fueron archivados. En cambio, los exmiembros de Led Zeppelin fueron el último acto. No hubo ensayo y solo sigo arrastrando los pies, como lo recuerda el guitarrista Jimmy Page. Extraordinario, cerraron este concierto. Gracias por traerla, Juan. Muy ideal. Excelente tema para hacer hincapié en la batería. Ya escuchamos algo de Greg Lake. Escuchamos a Steve Hackett, inclusive Cat Stevens, músicos muy conocidos, pero quizás si les pongo este nombre, Gordon Giltrap, jamás lo habían escuchado. Nacido en Kent, Inglaterra, en 1948, Gordon Giltrap aprendió a tocar la guitarra por su cuenta a partir de los 12 años, desarrollando también una propia técnica y estilo. Desde 1968 hasta el 73, se dedicó a componer y grabar 4 álbumes de música folk británica en arreglos hechos por él para guitarra. Pero no fue sino a mediados de los años 70 que se aventuró hacia un nuevo estilo por recomendación de dos compañeros de su banda. Y para su quinto álbum solista, titulado Visionary, nos presentó música inspirada en el arte y poemas de William Blake, repartido en 11 temas acústicos y eléctricos compuestos por Giltrap, en una banda que incluía a John Perry en el bajo, a Rob Edwards en los teclados y el gran Simon Phillips en la batería. Las melodías fueron magistralmente arregladas, no solo para destacar la guitarra, sino todos los instrumentos dentro de una atmósfera muy orquestal llena de hermosas armonías dignas del más bello rock sinfónico. Giltrap hizo giras como telonero de grupos tales como Renaissance y Wishbone Ash, y eso le produjo mayor popularidad y reconocimiento dentro del medio folk rock. A Visionary le siguieron 2 álbumes, ambos continuando la misma línea, aunque ya tuvieron un éxito comercial más discreto. Sin embargo, y a pesar de algunas situaciones adversas en su vida, nunca ha cesado de tocar y presentarse, al punto que hasta inclusive hace un mes sacó disco nuevo titulado Woman, donde dedicándole temas a las mujeres que han sido parte importante de su vida. Estamos hablando de no solo las parejas, sino mujeres como enfermeras o profesoras que han sido muy importantes y claves en algunos momentos de su vida. Al Giltrap se le ha descrito como uno de los guitarristas más venerados de su generación, recibiendo inclusive elogios de músicos de la categoría de Steve Roderick, guitarrista de Marillion, y de Richie Blackmore, anteriormente guitarrista de Deep Purple y ahora con su propia banda. Así que los invito a escuchar el tema Awakening del disco Visionary de Gordon Giltrap. Thank you. Magnífico tema. Entiendo, León, que de alguna manera tú le presentaste a Guiltrap a Ángel y que él pensaba que era un músico diferente y que le gustó muchísimo después de haberlo escuchado. Así que seguro que muy agradecido por esa presentación y habrá disfrutado mucho de esta pieza. Así es. Entonces, inclusive, escucha una cosa que es importante que te quería comentar. Ese disco, cuando lo tuve en mis manos, me fue solicitado por muchos amigos para que se lo grabara, porque realmente es muy bello y muy, muy, muy, muy agradable escucharlo. Y recuerdo un amigo con quien jugaba béisbol, mucho más joven que yo, apenas estaba iniciando sus años en el rock progresivo, y le grabé una vez un cassette de Gordon Guiltrap. Y no nos vemos mucho, pero cada vez que él me ve, él me saluda. En vez de decir mi nombre, me llama Gordon Guiltrap. Y me dice, Guiltrap, ¿cómo estás? Porque le encantó tanto ese disco que me lo agradecía siempre. Magnífico. Okay. Qué bueno. Vale,